¿Qué pasa cuando tienes algo urgente que decir y nadie te quiere prestar el micrófono? ¿Qué pasa cuando la cultura mainstream te aburre, te ignora o te insulta? Pasa que agarras papel, tijeras, pegamento y una fotocopiadora y creas tu propio medio de comunicación. ¿Qué onda a todos? Yo soy Dani. Y yo soy Alex. Y les damos la bienvenida a Notas y Clips. ¿Y de qué va este programa, Alex? Porque aclaremos de una vez. No es nada más sentarnos a echar chisme de las revistas que nos gustan. Para nada, Dani. Notas y Clips es un podcast de estudio. Aquí tomamos la bibliografía, esos libros serios y académicos que hablan de fanzines, y los abordamos metódicamente. O sea, ¿nos vamos a poner a leer en voz alta, como en la escuela? No exactamente. Lo que hacemos es desmenuzar el contenido punto por punto, capítulo por capítulo. Desentrañamos la teoría y la historia para, al final de cada libro, poder hacer un análisis crítico de verdad. Y esto es bien importante, amigues, porque este podcast no sale de la nada. Es una parte fundamental del trabajo que hace el Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Exactamente. Un archivo no es solo guardar papeles viejos en cajas. La labor del Archivo de Aguascalientes es preservar, difundir y estudiar los fanzines, y siempre hacerlo desde una perspectiva local. Este podcast es nuestra herramienta para esa parte del estudio. Dicho esto, Alex, ¿con qué vamos a arrancar? ¿Para esta primera temporada elegiste un libro que es como la Biblia de los fanzines? Podría decirse, es un tabique fundamental. Durante los próximos episodios, vamos a sumergirnos en las páginas de Fanzines, The DIY Revolution, de la investigadora Teal Triggs. La revolución del hazlo tú mismo. Suena intenso. ¿Qué nos espera? ¿Pura teoría aburrida? Para nada. Vamos a viajar en el tiempo. Vamos a ver cómo la estética de lo feo se convirtió en un arma política. Pasaremos por las Riot Girls en los 90 y llegaremos hasta el debate de si el Internet mató al fanzine. Pero Alex, no vamos a esperar más. Ya estamos aquí, así que ¿por qué no abrimos el libro de una vez? Me parece perfecto. Dani, hoy mismo arrancamos con el capítulo 1. Una revolución, hazlo tú misma. Venga, y tengo una duda para empezar. Porque en el intro dijiste que íbamos a romper mitos. Yo siempre pensé que el fanzine nació con el punk. Ese es el mito número uno, pero Triggs hace arqueología de medios y nos da datos duros. Para empezar, la palabra exacta fanzine tiene fecha de nacimiento, octubre de 1940. 1940, o sea, antes de que existiera el rock and roll, ¿sí? Fue acuñada por Russ Chauvenet para distinguir a los fanzines, revistas de fans, de los pro-scenes, revistas profesionales. Y ojo, Dani, Triggs hace una distinción clave. El fanzine no es lo mismo que la prensa underground. ¿Cuál es la diferencia? La prensa underground era pública y política. Las little magazines eran literarias. El fanzine vuela bajo el radar. Es comunitario y borra la línea entre productor y consumidor. Como hacían los fans de la ciencia ficción de los años 30 con las cartas de lectores, ¿no? Creaban comunidades antes de que existiera Internet. Exacto. Pero, Dani, quiero detenerme en algo que te va a gustar: la estética. ¿Recuerdas las letras recortadas y el caos visual del que siempre hablamos? Sí, que dijimos que no era falta de talento, sino una decisión. Pues Triggs profundiza muchísimo aquí. Dice que esa estética, el collage, la apropiación, conecta directamente con las vanguardias artísticas, el dadaísmo, el surrealismo y, muy importante, el situacionismo. El situacionismo. Eso suena a palabras mayores. Lo son. Los situacionistas buscaban romper con el arte tradicional y transformar la vida cotidiana. Y aquí, Triggs cita a un filósofo clave, Walter Benjamin, y su idea del autor como productor. Autor como productor. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa que no basta con escribir un mensaje revolucionario. La forma de producirlo también debe ser política. La materialidad del fanzine, la fotocopia barata, la grapa, la urgencia, es parte esencial del mensaje. ¡Wow! O sea, el decidir hacerlo tú misma con una fotocopiadora, en lugar de ir a una imprenta de lujo, ¿ya es una postura política en sí misma? Exactamente. Es una estética de la rebelión, que desafía las reglas del diseño profesional. Aunque, claro, esto nos lleva al peligro final que menciona el capítulo, la cooptación. Cuando las marcas roban esa estética, ¿verdad? Sí, en los 90, marcas como Urban Outfitters empezaron a hacer fanzines falsos, pero Triggs concluye que, aunque copien el estilo visual, no pueden copiar la autenticidad. El fanzine real permite manufacturar tu propia identidad al margen de las corporaciones. Me encanta esa frase, la autenticidad no se puede fotocopiar. Pero oye, Alex, tengo una inquietud. Tú y yo somos de México, y este libro de Teal Triggs es muy anglosajón, ¿no? Habla de Londres, Nueva York. ¿Todo va a ser aplaudirle a la autora? Esa es la mejor parte, Dani. No, lo vamos a leer con rigor y asombro, pero también con mucha crítica. Al final de la temporada tendremos un episodio especial para cuestionar qué le faltó a este libro y por qué ignora casi todo lo que pasa en Latinoamérica. Eso, porque aquí también hacemos ruido y tenemos nuestra propia historia que nace de la supervivencia, no solo del hobby. Así será. Y antes de irnos, recuerden que toda la investigación profunda y la recopilación de datos que escucharon hoy es chamba de nuestro máster Argel Camacho. Y lo más importante, este conocimiento es libre. Todo el material tiene licencia Creative Commons Zero. Cópienlo, péguenlo, úsenlo para sus tesis o para hacer sus propios fanzines. Pues ya estuvo bueno de introducción. ¿Están listos para ensuciarse las manos? Preparen las tijeras y el pegamento. Esto es Notas y Clips.